juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, compañeros y compañeras. Arrancamos con la audición del 26 de marzo en este lunes, saludando como siempre a todos los compañeros, saludando también a Eduardo, que lo vamos a estar suplantando también este lunes. Le mandamos un gran saludo al compañero. Arrancamos este lunes, disculpen también la voz de las condiciones climáticas, a los asmáticos nos deja por el piso. Arrancamos saludando a todos los compañeros que están desarrollando tareas en todo el país, como siempre. Saludando a los compañeros que en el fin de semana realmente también han dado una muestra de militancia y en distintos planos que realmente cabe destacar y saludar. Saludamos a los compañeros del buceo del municipio CH, que bueno, salieron a cubrir los muros del cementerio del buceo con la causa palestina, con las consignas de la causa palestina, de detener ya el genocidio y de terminar y romper con las relaciones con Israel, que este gobierno es cómplice. Así que bueno, mandamos el saludo a los compañeros del CH y también a los compañeros de finanzas por la actividad que se desarrolló el fin de semana, que arrancó el viernes y terminó el sábado. La Buceca, la verdad, cumplió y superó las expectativas. Saludamos a todos los compañeros que se arrimaron allí, a los que trabajaron, a los que compraron. Realmente lo decimos siempre, para nosotros estas actividades son no solo un motor para las finanzas, que bueno, que es la causa principal por la cual se desarrolla la tarea, sino también que bueno, que nos marca que hay una gran cantidad de compañeros, compañeras, simpatizantes que apoyan estas actividades y estas tareas, que realmente nos impulsa y bueno, nos deja contentos una vez que finalizan estas tareas. El saludo a todos los que participaron este sábado de esa actividad. Y decíamos, bueno, los compañeros nuevamente salieron a marcar la presencia con los muros en la calle. Esta vez los compañeros del CH, del buceo, que no habían podido salir por las situaciones del clima en el fin de semana anterior, salieron este fin de semana con una consigna clara, que fue detener el genocidio en Palestina, que hoy sigue ocurriendo, que hoy no ha cesado, no ha parado. Y bueno, una nueva escalada imperialista en la zona, en Medio Oriente, esta vez contra Irán, contra el pueblo de Irán. El ataque imperialista de Estados Unidos contra Irán, a sus bases nucleares, a sus sistemas de investigación nuclear. Las autoridades de Irán comunicaron que allí no se encontraba nadie. También comunicaron que la pérdida no es tan importante para Irán, sino que más bien ha sido un ataque premeditado, por supuesto, por el imperialismo. Pero bueno, las autoridades de Irán le han bajado el valor a ese ataque. Ahora lo que nos muestra es que ya no quedan dudas, ¿no? Y no pueden quedar dudas de que esto es una guerra imperialista. No hay que ser ingenuos y pensar que Estados Unidos recién en este momento está entrando en la guerra en Medio Oriente. Sabemos que Estados Unidos es el principal asesor, el principal jugador en esta guerra, en este genocidio, por supuesto el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, pero además de la guerra a los países de la región que están enfrentando al sionismo, un sionismo títere del imperialismo yanqui, que bueno, que ahora se muestra claramente con el presidente Trump saliendo a las noticias a decir que bueno, que el ataque fue un éxito y que a partir de ahora se puede empezar a pensar en la paz. Unas palabras no solo que son realmente repugnantes para cualquiera que las haya escuchado, sino que solo sirvieron para seguir aumentando y caldeando los ánimos en la región, que no sirvieron, por supuesto, y no servirán de nada para fomentar la paz allí en Medio Oriente. Y por supuesto que nosotros tenemos que preguntarnos y analizar qué es la paz que proponen los imperialistas, cuál es la paz que propone el sionismo en Medio Oriente, si es la paz genocida contra Palestina, o es la paz que realmente se necesita en esa región y en el mundo, ¿no? Que es la paz de que bueno, cualquiera de los países y pueblos con su libre autodeterminación pueda hacer y generar cualquiera de los sistemas que considere buenos para su pueblo, sin depender ni económicamente ni financieramente del imperialismo. Decíamos, no queda duda de que esto es una guerra imperialista, y no queda dudas de que acá depende del bando que te pongas, depende de a quién apoyás, y en definitiva si sos o no antiimperialista y en definitiva si sos o no de izquierda, ¿verdad? Hay que preguntarse qué va a hacer ahora el presidente Orsi y el Frente Amplio con esta arremetida imperialista contra Irán, qué va a hacer y qué seguirá haciendo de cara a la guerra en Palestina y al genocidio en Palestina, qué van a hacer los países de la región ahora con esta nueva escalada, y bueno, qué van a hacer los pueblos del mundo una vez más, como ya ha pasado muchas veces en la historia, con una nueva escalada imperialista contra un pueblo, en este caso el pueblo de Irán. Compañeros, compañeras, sabemos son temas muy, muy complejos. En estos días, por supuesto, y ayer la radio lo hizo así, estaremos abordando estos temas en profundidad. Se estarán estudiando y analizando estos temas para que, bueno, poder comprender de primera mano lo que está pasando allí y poder, por supuesto, generar planes que desde nuestro humilde lugar aporten a seguir enfrentando al sionismo y al imperialismo en los lugares donde nos toque. Compañeros, vamos dejando por acá. Nos encontramos la mañana. Se encuentran ustedes con los compañeros que les toque hacer la audición esta semana, y el domingo se encuentran con la audición del 26 al mediodía. Vamos dejando por acá, nos encontramos mañana. Que tengan buen mediodía, compañeros. Hasta mañana.